Mic check. Okay. Yo soy hombre nuevo, Cristo me hizo nuevo, de modo que se acepte a Cristo. Yo soy hombre nuevo. Yo soy hombre nuevo, Cristo me hizo nuevo. Entonces yo soy hombre nuevo. Soy yo. No fumo, no bebo, no salgo, no vuelo. Papá me hizo nuevo. Hombre nuevo soy yo. Gracias por tu hijo en la cruz me bendigo y digo: hombre nuevo soy yo. No fumo, no bebo, no salgo, no vuelo. Papá me hizo nuevo. Hombre nuevo soy yo. Gracias por tu hijo en la cruz me bendigo y digo: gracias por hacerme nuevo. Diseñado con propósito, su espíritu en mi depósito. Mi templo desintoxicó y si me enfermo, él es mi médico. Nuevo, el viejo en el pasado. Mis pecados borrado, en la cruz azotado, al diablo derrotando. Cristo me hizo nuevo, el viejo en el pasado. Mis pecados borrado, en la cruz azotado, al diablo derrotando. Cristo me hizo. Ya no tengo manchas, me divierto jugando en la cancha o paseando por Puerto Rico de Quebradillas hasta La Guancha. Engancha los guantes, que no te conviene. Vente pa' este equipo, no ves que ese tipo nada bueno tiene. No. Yo soy hombre nuevo, Cristo me hizo nuevo, de modo que se acepte a Cristo. Yo soy hombre nuevo. Yo soy hombre nuevo, Cristo me hizo nuevo. Entonces yo soy. Hombre nuevo soy yo. No fumo, no bebo, no salgo, no vuelo. Papá me hizo nuevo. Hombre nuevo soy yo. Gracias por tu hijo en la cruz me bendigo y digo: hombre nuevo soy yo. No fumo, no bebo, no salgo, no vuelo. Papá me hizo nuevo. Hombre nuevo soy yo. Gracias por tu hijo en la cruz me bendigo y digo: gracias por hacerme nuevo. Agradecido por ti vivo, hombre nuevo soy. Tú pagaste por mis pecados, mi pasado quedó borrado. De pasado nada queda, me acuesto a dormir como en toque de queda. Dicen la calle está mala, pero siguen en la mala forma que la calle aprieta. Yo sé que no es sencillo renunciar al jangueo, la baby, el corillo, los tragos, la disco, romper con el vicio de la marihuana y del cigarrillo. Está fronteando sin brillo, con un sendo piquete de millo, y el diablo robándote la salvación. Pues claro, si él es un pillo, atiéndeme grillo, hablo porque puedo. Yo puse mi vida en sus manos y ahora mi hermano soy un hombre nuevo. Yao, yao, este es Benji. Este es trap cristiano, ¿ok? Yo soy hombre nuevo. En Jay-Z, yao. ¡Ah!